Y yo voy a arrancar en 1810, pero cuando hacíamos junto con otro expositor esta presentación en otro lugar del interior, arrancamos en 1810 por el hecho de que la Revolución de Mayo es el primer jalón que nos va a llevar hacia la independencia, pero que siempre se plantea esta cuestión, ¿no? Cuando uno lee a los autores liberales, ellos prácticamente plantean que la patria nace en 1810 y es una afirmación tendenciosa porque implica ignorar todo lo previo. Cuando uno habla de independencia también habla de nacionalidad. Entonces, cuando surgió una pregunta en una de las presentaciones que hicimos de cuándo surge la nacionalidad argentina, la respuesta que nosotros dimos es que la semilla en realidad hay que encontrarla en la Reconquista en España. Si bien en la Argentina había presencia de pueblos originarios que aportaban su cultura, cuando uno lo estudia, la presencia era mínima en cuanto a números y en cuanto a legado cultural. En otros países como México o Perú, la presencia era más importante, pero no era el caso de la Argentina. Y decimos que empieza con la Reconquista porque la cultura nuestra, más allá de las grandes olas inmigratorias que llegaron, especialmente a partir de 1890, es fundamentalmente una cultura hispánica. El carácter del español se forma, es muy especialmente, esto se ha estudiado muchísimo, a partir del momento de la invasión musulmana a la península ibérica, que genera ese proceso de casi 800 años que es la Reconquista, en la cual los españoles van a luchar contra los musulmanes por su independencia política y por su libertad religiosa, por ser católicos. Eso le va a infundir al español, que va a venir a América, una religiosidad transmitida de generación en generación, una cultura muy, muy particular. Bueno, el proceso que va generando el descubrimiento, la conquista, la evangelización de América, tiene dos momentos muy, muy importantes. Uno que va desde 1492 hasta 1700, y en ese proceso la casa real que va a gobernar España va a ser lo de los Austrias, el corazón de la actividad de los Austrias va a ser la evangelización. Cuando muere el último de los Austrias y se produce la Guerra de Sucesión Española, llega al gobierno de España la Casa de los Borbones, que son de origen francés. Con los Borbones la política con respecto a América cambia muchísimo. El eje deja de ser la evangelización y pasa a ser la explotación económica. Por eso muchos historiadores consideran que verdaderamente la semilla de la independencia de América en general se siembra con el cambio de dinastía. Hola. Que después le vas a dar la mala. Dale, dale. Entonces muchos consideran que en ese cambio de dinastía, ¿por qué? Porque el trato con América comenzó a ser completamente diferente. Una de las características que había tenido ese proceso hispánico en América había sido que a las partes que conformaban el Imperio Español se le daba mucha autonomía, mucha libertad. Las distancias, las diferencias en los territorios que había, si uno se pone a pensar hoy en día, la realidad de un jujeño que es distinta a esa, la de un bonaerense o la de una persona en Mendoza o en San Juan. Eso pasaba en toda América, imagínense, sin comunicaciones, con malos caminos. Necesariamente, si había que gobernar América, había que darle libertad a las partes, más con la diversidad de pueblos que había. Eso los austrias lo hacen y lo hacen muy bien, y el corazón de la comunidad de hecho era el cabildo, que era donde los vecinos, el que tenía armas, caballo, estaba casado, tenía trabajo, se expresaban. Los borbones, que son centralistas, empiezan a romper esa política de autonomía y siembran justamente el centralismo. Y es ahí cuando muchísimos lugares en América y en España también se empiezan a resentir con España porque no están de acuerdo con esa política centralista. En 1808 España es invadida por los franceses, comienza el proceso de ocupación del territorio español y frente al problema de la ocupación francesa el rey está detenido, Fernando VII va a ser detenido. Bueno, Napoleón pone como autoridad al rey José Bonaparte, a su hermano, y el pueblo español lo desconoce. Parte de la nobleza, que era de la casa de Borbón, pariente de los reyes en Francia, de los que habían sido reyes en Francia, reconoce la autoridad de José Bonaparte, pero la mayor parte de los vecinos del pueblo español no la reconoce. Como no hay rey y no se reconoce al rey francés, entonces ¿qué es lo que hacen en España? Empiezan a formar a nivel local juntas. Cada ciudad, encabezada por su cabildo, forma una junta. Y hay una junta que es la central de Sevilla que las coordinan. Esto es seguido con mucha atención en América. Esa junta central de Sevilla es la que nombra en su cargo a Baltasar Hidalgo de Cisneros, al virrey que va a terminar depuesto por la Revolución de Mayo. Cuando llegan las noticias de que cayó la Junta Central de Sevilla, el planteo que hacen en Buenos Aires, ¿cuál es? Si Cisneros fue nombrado por esa junta y esa junta no está, ¿es legítima la autoridad de Cisneros? Eso es lo que, sobre todo los militares que pertenecían al regimiento de Patricia, Saavedra, Belgrano, van a presionar al virrey para que convoque un cabildo abierto y se discuta. Que eso básicamente es lo que se discute entre el 22 y el 25 de mayo, que es la semana de mayo. Ahora, la mayor parte de los que realizan esta revolución de mayo, que deriva en la destitución del virrey y que el poder pase al primer gobierno patrio, que es la Junta Provisional Gubernativa, no tienen la idea de independencia, sino tienen la idea de autonomía. La autonomía implica que yo dependo todavía de un todo, pero tengo muchas libertades. En la Argentina las provincias forman parte de un todo, que es la República Argentina, tienen libertades, tienen autonomía, pero no son independientes. El planteo inicial no es el grito de independencia, sino es el de autonomía, es decir, nos tienen que dejar hacer lo mismo que están haciendo en España. Los americanos no somos menos que los españoles. Tengamos en cuenta que aparte, digamos que el haber apaleado, el haber infligido a las fuerzas británicas en 1807 una de las peores derrotas de su historia colonial, daba a los americanos y a los puntualmente en el Río de la Plata una autoridad como para decir, nos hemos puesto los pantalones largos, ¿no? Tenemos la capacidad para decidir por nosotros mismos. Pero no predominaba la idea de separarse de España, no había una actitud en contra de España. Por eso el primer periodo del 10 al 16 hablamos de autonomía. La Junta que se establece en Buenos Aires va a pedir representación al interior y cuando lleguen los diputados del interior, el primer gobierno patrio, la Junta Provisional Gubernativa, va a ser reemplazada por la Junta Grande, que tiene este nombre porque es más grande, tiene más gente porque están los diputados del interior. Y después, por los distintos gobiernos, el primero y el segundo triunvirato y por distintos directorios. Durante ese proceso, la mayor parte de los revolucionarios no rechazan a España, pero quieren la autonomía. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a generar un cambio y nos va a generar que en 1816, en el segundo periodo, esa idea de autonomía gira hacia la idea de independencia. Básicamente, hay una serie de factores que influyen. En primer lugar, las autoridades que respondían a una concepción absolutista del gobierno, comenzando por el virrey del Perú, que era Fernando Abascal, consideran lo que está pasando en Buenos Aires como una rebelión, abiertamente, y no quieren darle a los americanos autonomía. Es tan violenta la reacción de las autoridades realistas en América que había dos opciones. O uno se sometía a esa reacción violenta, bajaba la cabeza y la aceptaba, o realmente se lanzaba hacia la independencia. Entre 1810 y 1814 se va a discutir la cuestión. Hacia 1814 hay un sector que va a estar decididamente a favor de la independencia y otro que va a empezar a dudar. ¿Por qué? Porque en 1814 pasa lo que nadie pensó que iba a pasar. El rey Fernando VII ha vuelto al trono. Las mejores fuerzas terrestres, los mejores ejércitos de Europa, que eran los de Napoleón, fueron vencidos por el pueblo español y por el fracaso de la campaña en Rusia. Nadie pensó que Fernando iba a volver al poder. Cuando Fernando vuelve al poder, la primera maniobra que se realiza en el Río de la Plata es tratar de negociar con Fernando. Y no le piden a Fernando que dé la independencia, le piden que dé autonomía. Y Fernando, que era un hombre muy, muy firme en sus concepciones absolutistas del gobierno, no quiere saber absolutamente nada con dar libertades a América. Y lo que hace en vez de dar libertades es esas fuerzas militares que han vencido a Napoleón en Europa las empieza a despachar para aplastar la rebelión de sus colonias americanas. Frente a esto los americanos dicen o nos rendimos o giramos decididamente a favor de la independencia. Esto se va a agravar mucho la situación porque en 1814 el foco revolucionario de Chile es aplastado por las fuerzas realistas. O'Higgins es vencido en la batalla de Rancagua y tenemos ahora un frente de guerra en el oeste. En el norte, en el Alto Perú, aparece la Serna con 7.000 hombres, un ejército más grande que el de San Martín. Con lo cual, en 1814, la única revolución que quedó en pie en toda América es la que se inició en Buenos Aires en mayo de 1810. Algunos como Alvear dicen, tenemos que negociar, no vamos a poder resistir. Y otros como San Martín, que había llegado en 1812, en la fragata York Canning, plantean, no, hay que declarar la independencia, seamos libres y lo demás no importa nada. Entonces, esa reacción violenta de las autoridades españolas en América y la necedad de Fernando de no querer conceder libertad, de no querer conceder autonomía, lo que hace que la mayor parte que inicialmente quería la autonomía, ahora quiera la independencia. Ahí tenemos los teatros de operaciones en el norte, la región del Alto Perú, con la presencia de la Serna. En el oeste, la Capitanía de Chile, con la presencia de las fuerzas realistas también, que han vencido a las fuerzas O'Higgins. Y por suerte, en 1814, en el este, se logró tomar el foco realista de Montevideo. Era muy peligroso porque la idea es que una expedición de alrededor de 10.000 hombres que venía de España desembarcara en Montevideo y saltara hacia Buenos Aires. Pero durante el directorio de Posadas se logra tomar Montevideo y ese peligro que estaba en el este, muy cerca de Buenos Aires, se logra anular. Cuando se convoca el Congreso Constituyente, y que el objetivo va a ser inicialmente declarar la independencia en 1816, va a haber un problema grave, que el territorio que formaba el Virreinato del Río de la Plata está dividido. Volvemos al oeste, la Capitanía de Chile con los realistas, en el Alto Perú, la zona norte, los realistas, pero ya empezó a haber un choque entre los directoriales, que querían un gobierno centralista, todo lo que está marcado en amarillo, y la Liga de los Pueblos Libres, encabezada por Artigas, con Entre Ríos, con Corrientes, con Santa Fe, con la Banda Oriental, con Córdoba, que estaba entre dos aguas, que quieren independencia, pero quieren un gobierno descentralizado. Es decir, cuando declaremos la independencia en Tucumán, vamos a tener un virreinato del Río de la Plata partido en dos. Un sector con los centralistas, todo lo que está en amarillo, y un sector con los federales, todo el sector que está en colorado. Ese Congreso de Tucumán, cuando se convoca, tiene una serie de objetivos. El principal es, por supuesto, la declaración de la independencia. Pero en simultáneo también ese Congreso quiere parar la guerra civil que se desarrolla entre centralistas y federales. Por eso plantea declarar los males provocados por las guerras y unir a los pueblos. Después, una vez que se declara la independencia, entramos en una discusión que nos va a llegar prácticamente hasta 1880, que es cómo organizamos el país. La gran discusión es sobre un sistema centralista o es un sistema descentralizado. Y después, por supuesto, organizar las fuerzas militares para defender la independencia. Una cosa es declararla y otra cosa es sostenerla. Después hay disposiciones menores sobre arte, cultura y otros aspectos. Contrariamente, y esto es políticamente incorrecto decirlo hoy en día, no fue un movimiento popular. La independencia tuvo motores. En nuestro país y en la mayor parte de los lugares del mundo, los grandes cambios no los generaron nunca las masas, sino los que generó un grupo minoritario de personas que son las que empujó el proceso de independencia. Vamos a hablar, antes de hablar de la creación de independencia, de los tres motores de la independencia. Los tres motores fueron San Martín, Belgrano y Güemes. Y vamos a aclarar algunas cuestiones con respecto a estos personajes. Belgrano, junto con San Martín, son dos figuras que fueron, digamos, elevados verdaderamente a la categoría de próceres ya en sus tiempos, aunque Belgrano muere prácticamente olvidado, pero después aparece Mitre, Bartolomé Mitre, que escribe dos obras importantes que son la historia de Belgrano y la historia de San Martín, que si bien tienen la enorme ventaja que los rescatan y los colocan en el rango de héroes nacionales de la historia, también tergiversan mucho de los hechos. Mitre estaba defendiendo un proyecto liberal, entonces dijo algunas cosas muy importantes de San Martín y Belgrano, pero también desconoció otras. Entonces tenemos la imagen de un San Martín masón, que no le importaba la religión, un Belgrano algo parecido, que eran republicanos. Bueno, eso no es así. Vamos a hablarlo con algunos documentos. Belgrano es un hombre que ha nacido en 1770 en Buenos Aires, uno de los intelectuales más capaces que tuvo nuestro proceso de independencia. Muy joven se recibe de abogado a los 23 años, en que lo nombran ya a los 21 y lo nombran secretario del consulado a los 23. Y ahí se da un hecho importante, que es cuando él lo nombra en secretario del consulado, el consulado no tenía una bandera, y él decide darle una bandera, y esa bandera es color celeste y blanco, celeste, azul y blanco. Cuando él explica por qué los colores de la bandera, de la del consulado, él dice que lo hace porque son los colores del manto de la Virgen. Por eso hay dos hipótesis muy fuertes, que no está del todo claro cuáles son los orígenes del color de nuestra bandera, pero las más fuertes son o que provienen de los colores del manto de la Virgen o que provienen de los colores del regimiento de patricios, del cual en 1810 Belgrano era sargento mayor. Ya en 1806 y 1807 él tiene un papel muy importante en la recuperación de Buenos Aires, en la reconquista y después en la defensa de Buenos Aires frente a las invasiones inglesas, y lo vamos a encontrar en 1810 siendo uno de los puntales de la Revolución de Mayo. En 1811 dirige la campaña al Paraguay, En 1812 dirige la segunda campaña del Alto Perú, que salva la revolución en la batalla de Tucumán. Y antes de llegar al norte, él iza un 27 de febrero de 1812 por primera vez la bandera nacional, en donde hoy está el monumento a la bandera en Rosario. Lo hace en el marco de la inauguración de dos baterías, las baterías Libertad e Independencia, para defenderse de los ataques realistas que llegaban de Montevideo, que hasta 1814 está en manos de los realistas. Belgrano, una vez que termina la segunda campaña del Alto Perú, es enviado a Europa, en misión diplomática. Cuando vuelve, 3 días antes de la declaración de independencia, el 6 de julio, presenta un informe al Congreso de Tucumán, que se había empezado a reunir a partir del 24 de marzo del 16. Y dice unas cosas muy interesantes, ¿no? Él dice que la opinión de los europeos con respecto a los americanos es que no nos toman en serio. ¿Por qué, básicamente? Por el grado de desorden que se ha producido en América después de los procesos de independencia. Él dice, estamos enfrentados, peleados en guerras civiles, eso hace que los europeos no nos tomen en serio. Se reían prácticamente de la revolución en América. Entonces, él otra cosa que dice, que para empezar a tener una relación y lograr apoyo en Europa, hay que adoptar una forma de gobierno monárquica, para lograr el apoyo europeo, porque además la monarquía iba a ser garantía de unidad. Entonces Belgrano, esto no lo cuenta Mitre, va a defender fundamentalmente como forma de gobierno una monarquía temperada, no una monarquía absolutista, una monarquía con el poder de monarca restringido. Y él en el Congreso de Tucumán da la idea de que esa monarquía esté encabezada por un descendiente del último inca, que era una figura más bien decorativa. ¿Por qué dice que es positivo esto? Porque esto iba a traer a las masas indígenas del Alto Perú a favor de la revolución. Y en toda la zona del Alto Perú la presencia indígena era muy fuerte y podía llegar a facilitar muchísimo el proceso de independencia. Y además decía otra cosa que era cierta, la palabra república es muy linda, pero para que la gente participe, nada, no tiene nada que ver con lo que vivimos actualmente, ninguna de las comparaciones que voy a hacer tienen que ver con lo que nos pasa ahora, tiene que tener un mínimo nivel de instrucción. Es decir, está bien que la gente decida, pero para decidir se supone que yo tengo que tener un mínimo nivel de educación. Y Belgrano, fíjese lo que dice, no tenemos las virtudes ni la ilustración necesarias para ser una república. Una monarquía moderada es lo que nos hubiera convenido. No me gusta ese gorro y esa lanza en nuestro escudo de armas. Quisiera ver un cetro entre esas manos que son el símbolo de la unión de nuestras provincias. O sea, Belgrano se va a pronunciar abiertamente a favor de la monarquía. Esto Mitre, se ve que la letra estaba chiquita en los documentos, no estaba chiquita porque era muy notorio esto, se le olvidó de contar. Y Belgrano defiende abiertamente la monarquía. Otra cosa que se olvidó de contar Mitre, un hombre muy, se ve que con poca memoria, es la religiosidad de Belgrano. Acá yo traje algunos ejemplos, pero la correspondencia de Belgrano recopilada forma un tomo de casi 600 páginas y no hay ningún documento en el cual Belgrano no haga una referencia religiosa. Hay algunos ejemplos, ¿no? En las vísperas de la batalla de Tucumán les dice a las tropas: es de necesidad aprovechar tan nobles sentimientos que son obra del cielo, que tal vez empieza a protegernos para humillar la soberbia con que vienen los enemigos con la esperanza de hacer tremolar sus banderas en esta capital. Le consagra la victoria en la batalla de Tucumán primero y de Salta después a la Virgen María. Es muy probable, casi seguro, que los colores de nuestra bandera provengan del manto de la Virgen. En una carta a la Asamblea del año 13, con los premios que le dan por las batallas de las victorias en Salta y Tucumán, lo destina a la educación. Belgrano hace después un reglamento para escuelas. ¿Qué se tiene que enseñar en eso? ¿La igualdad de género? No. Seguro que no. ¿Se tiene que enseñar qué cosa? Bueno, las primeras letras, leer, escribir, la aritmética y la doctrina social cristiana. Si alguno está grabando, páselo a Rashid, como nos decía Mónica del Río, ya era un fascista y un discriminador Belgrano. Fíjense lo que dice, acá era peor todavía. Desengañemos, no, mientras que la base principal no sea la religión santa que profesamos, en balde se fatigarán. Todo ha de ir a su ruina. No lo quieren creer, pero la experiencia los hará ver. La religión como elemento de orden, de unidad, de moral. Le escribe a San Martín, esta es más conocida. La guerra allí no solo la ha de hacer usted con las armas, sino con la opinión, afianzándose siempre esta en las virtudes morales cristianas y religiosas. Acuérdese usted que es un general cristiano, apostólico y romano. Cele usted de que nada, ni aun en las conversaciones más triviales, se falte el respeto de cuanto diga a nuestra santa religión. San Martín le hizo caso, vamos a ver, va a ser un poquito más duro San Martín con esto. General cristiano. Ahí se entrelaza cuando, no sé si vale la pena, lo vamos a nombrarlo porque ya está hecha la referencia. Daba de llorar cuando el payaso de Kirchner decía, quiero un ejército belgraniano. Y no era este, me parece que leyó otro Belgrano, no sé qué habrá leído, habrá visto el Paca Paca o algo así por el estilo. Porque este es el ejército de Belgrano, es un ejército católico, es un ejército con moral, no revoleaban bolsos los soldados tampoco. Belgrano, un hombre muy estricto con la parte moral también, basada en la religión cristiana. Le decía yo, siempre he clamado por la educación, desde que pude hacerlo en mi juventud, por el lugar a que fui destinado. ¿Puede usted figurarse si lisonjeará el que usted promueva leer el catecismo en los momentos en que sea dable? Y diré a usted francamente mi opinión, sin educación en balde es consagrarse, nunca seremos más de lo que desgraciadamente somos. La educación y como base de la educación, nuestra santa religión. El otro motor de la independencia, San Martín, un detalle más, ¿no? Belgrano, cuando llega enfermo a Buenos Aires, pide en su testamento que lo entierren en Santo Domingo. Sus padres eran terciarios de la Orden de los Dominicos y Belgrano también. Y a mí siempre me conmueve la humildad de Belgrano. Belgrano decía, no me entierren adentro del templo porque soy un pecador. No soy digno de estar dentro del templo. Y por eso Belgrano, el mausoleo, está fuera del templo de Santo Domingo. Fíjense si no era religioso. San Martín, ¿sí? Nacido en 1778 en Yapeyú, un hombre que desde muy jovencito se va de América y es el primer militar verdaderamente profesional que tenemos en este proceso. Los otros eran por aprendizaje, eran de, digamos, improvisados. Y cuando está en Europa, va a hacer experiencia militar luchando contra los portugueses, contra los ingleses y contra los franceses. Lo cual le da algo muy importante, que es una experiencia militar que no tenía nadie de los militares que habían estado, que estaban en América. Los otros eran improvisados. Él es de carrera y ha combatido, ha aprendido las tácticas de los mejores ejércitos de Europa. Cuando viene a América, él no pide la baja del ejército español porque lo tentó la masonería, porque era un agente inglés o por toda esta pavada que se dicen. Él ve de cerca la decadencia de España y él lo dice. El Consejo de Cádiz, el Consejo de Regencia, está negociando con los franceses. El pueblo de España estaba furioso con la autoridad, que era el Consejo de Regencia de Cádiz, porque estaba negociando con los franceses. A tal punto que hay un episodio en 1808 que al superior de San Martín lo matan, lo destripan directamente y San Martín se salvó porque se refugió en una iglesia. San Martín ve la decadencia de España y ve que España se está entregando a los franceses, por lo menos el gobierno, el pueblo tenía otra actitud. Y por eso pide la baja del ejército español. Y llega en 1812 en la fragata George Canning a Buenos Aires. Ahí el triunvirato, primero con desconfianza, le reconoce el grado militar y le encarga la formación del regimiento de granaderos a caballo. Ese regimiento es el que tiene su bautismo de fuego en el combate o batalla de San Lorenzo el 3 de febrero de 1813. Y después el director supremo, que es Posadas, previo paso por el comando del Ejército del Norte, lo destina a Cuyo y lo nombra gobernador intendente de Cuyo. Mientras él está como gobernador intendente de Cuyo, él planea la operación al Perú. Como se da cuenta que evidentemente por el lado del Alto Perú no se puede ingresar, es una zona montañosa de mucha altura, hay que hacerlo por el Océano Pacífico. Pero se encuentra con un problema, tiene que pasar a Chile. Y en el momento que San Martín es nombrado, Chile está en poder de los patriotas chilenos, pero después cae en poder de los realistas, con lo cual él va a tener que diseñar acá en América ese plan que es el cruce de los Andes para después dar el salto al Perú. Pero el cruce de los Andes en un Chile ocupado por los realistas. ¿Qué decía San Martín? Hay que declarar inmediatamente la independencia. Y ahí es donde él, a partir de 1814, empieza a generar el Plan Continental. El Plan Continental no lo trae de Europa. Esto es un error histórico que se ha repetido en el último tiempo, sino que el plan se diseña acá. Avanzar a Chile y después a Perú. Combinar el ejército de los Andes con una expedición que iba a ser Güemes, partiendo de Salta, que iba a entrar por el Alto Perú. Güemes era el encargado de defender la frontera norte. Y combinarlo con la acción de los buques realistas, la acción contra los buques realistas, que le iban a hacer Brown, Bullard y otros corsarios para ir limpiando el Pacífico. Bueno, otra cuestión que se parece a la realidad. Mientras San Martín estaba preparando el ejército, ¿qué hacían nuestros diputados en el Congreso de Tucumán? Lo mismo que hacen ahora en el Congreso, nada. Nada, estaban ahí, se ve que dudando, debatiendo sobre su dieta. Esto igual era un poco más patriota que los actuales, no andaban discutiendo leyes antinaturales. Fíjense lo que dice San Martín, que no solamente es el que organiza el ejército en Cuyo, sino que es el que está empujando a los diputados y le dice esto a Godoy Cruz, diputado por Cuyo. ¿Hasta cuándo esperamos nuestra independencia? ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener pabellón y cocarda nacional y por último hacer la guerra al soberano de quien dependemos? ¿Qué relaciones podremos emprender cuando estamos a pupilo? Los enemigos, y con mucha razón, nos tratan de insurgentes, pues nos declaramos vasallos. ¿Está usted seguro de que nadie nos auxiliará en tal situación? Y por otra parte, el sistema ganaría un 50% con tal paso. Ánimo, que para los hombres de coraje se han hecho las empresas. Veamos claro, mi amigo, si no se hace, el Congreso es nulo en todas sus partes, porque resumiendo la soberanía es una usurpación que se hace al que se cree verdadero, es decir, a Fernandito. Le está diciendo a los diputados que estaban paveando en Tucumán, declaren la independencia. Y es donde aparece el empuje de San Martín, no solamente preparando las armas, sino empujando a los diputados para que se apuren. No se puede cruzar a Chile y pedir a Chile que sea independiente con la bandera española. No tenemos autoridad para hacer eso, tenemos que primero ser independientes nosotros. Otra cosa que se olvida Mitre. ¿Podremos constituirnos en república sin una oposición formal de Brasil si por la maldita educación recibida no repugna a mucha parte de los patriotas un sistema puramente popular? Persuadirse tiene esto una tendencia a destruir nuestra religión. ¿Por qué San Martín quiere una monarquía? Porque dice que el sistema republicano va contra la religión católica. Un masón no dice esto. Yo digo a la Prida lo admirable que me parece el plan de un inca a la cabeza. Las ventajas son geométricas. Pero por la patria les suplico que no nos metan una regencia de varias personas. ¿Qué quiere? Quiere un poder concentrado. ¿Por qué? Porque San Martín ve lo que va a pasar después. Si estamos pasando de gobierno en gobierno, esto va a ser un caos y va a ser una anarquía. Por eso San Martín lo que está adelantando es que si no se pone orden, y el orden le iba a traer un monarca, una monarquía temperada, el país va a generar una crisis. ¿Qué es lo que pasa a partir de 1820? Por eso no nos extraña, y lo vamos a ver después, que San Martín avale qué gobierno. El gobierno que logró poner orden después de 1820, que no es otro que el de Rosas. Despreciar ciertas teorías que solo pueden verificarse en pueblos de otra contextura bien diferente a la nuestra. No queremos la república. Yo deseo un soberano para nuestro Estado, pero lo quiero capaz de corresponder a la honra que recibirá en mandarnos. Estoy persuadido de que mis miras serán de la aprobación de usted, convencido de la imposibilidad de erigir en estos países una república. San Martín y Belgrano, monárquicos. Pero mi afección particular no me ha impedido ver que este género de gobierno, el republicano, no era realizable en la antigua América española, porque carece de todos los principios que lo constituyen y porque tendría que sufrir una espantosa anarquía. El país no hallará jamás quietud, libertad nacional ni prosperidad sólida sin la admisión de una dinastía. San Martín monárquico. Esto es maravillosa, la obra de Enrique Díaz Araujo, San Martín, cuestiones diputadas. Léanla si les interesa la cuestión de San Martín, porque es una de las mejores obras de historia argentina de las últimas décadas. Bueno, otra cosa que se cuenta poco de este motor de la independencia es el carácter de general católico. Se ha dicho que era masón, que la religión era una cuestión que él la tenía para quedar bien, porque los pueblos iban a resistir. Bueno, se casa con misa de esponsales, que no era común en la época. El regimiento granadero asistía a misa todos los domingos con su oficialidad al frente, se rezaba el rosario todos los días. Es el creador del cuerpo de capellanes militares. El ejército de los Andes va a llevar 5 altares portátiles y un cuerpo de capellanes castrenses. Nuestro clero castrense nace con San Martín. El padre Huiraldes es el que lo encabeza. Bueno, este es un poquito fuerte, ¿no? Otro que Rashid no va a estar de acuerdo. Artículo 1 del reglamento de honor para los oficiales. No es el que está escrito con la letra chiquita al fondo, el que nadie lee, el final del mensaje. Es el primer artículo. Todo el que blasfemare del santo nombre de Dios o de su adorable madre e insultare la religión, por primera vez sufrirá 4 horas de mordaza, atado a un palo público por el término de 8 días. Y por segunda vez será atravesada su lengua con un hierro ardiente y arrojado del cuerpo. No era el viejito bueno Luis Chiquen, ¿eh? Un hombre con mucho carácter. Y sí, no, un pusilánime, uno puede hacer lo que hizo San Martín. Se le atravesará la lengua con un hierro ardiente, ¿no? Bueno, vamos a aplicárselo a Rashid. Estatuto Provisional del Perú de vuelta, artículo 1, no el 20, el 23, cuando estamos todos cansados de leer el mensaje, bueno, le pasamos por encima. El primero, La religión católica apostólica romana es la religión del Estado. El gobierno reconoce como uno de sus primeros deberes mantenerla y conservarla por todos los medios que estén al alcance de la prudencia humana. Cualquiera que ataque en público o privadamente sus dogmas y principios será castigado con severidad a proporción del escándalo que hubiere dado. Artículo 3. Nadie puede ser funcionario público si no profesa la religión del Estado. ¿Dónde está el masón? Yo no lo veo. Cuando vuelve a Buenos Aires, pasa por Luján para agradecer a la Virgen, saluda a Monseñor Musi, que era el delegado papal, que lamentablemente llegó en el gobierno en el cual Rivadavia era secretario, así que salió espantado el hombre. Fueron muy poco felices las palabras que dijo con respecto a Rivadavia. Ahí estaba el futuro Pío IX en esa delegación. Muy duro con Rivadavia va a ser. Bueno, esta cita ya la vimos. Entonces tenemos un San Martín y un Belgrano monárquicos, católicos e impulsores del proceso de independencia. El otro pilar es Güemes. Cuando San Martín se encarga del mando del ejército del norte durante el breve paso, él dice, por acá no vamos a llegar a Lima, no vamos a llegar a Cusco. Esta zona hay que dejarla en defensa de las milicias de Güemes y agarrar por el camino del Océano Pacífico. Güemes, que este año se ha hecho un reconocimiento merecido a Güemes por celebrar como fecha, conmemorar, perdón, como fecha patria su fallecimiento, es una figura importantísima, está a la par de San Martín y Belgrano. En 1799 Güemes ingresó a un regimiento de infantería fijo, que era de Buenos Aires, pero que estaba de paso por Salta, y él ahí forma lo que sería su educación militar. Participa en la Reconquista y en la defensa de Buenos Aires en 1806 y 1807, con un episodio muy particular, ¿no? Esto lo cuenta un oficial inglés que escribe un libro que vale muchísimo la pena leer, que se llama Buenos Aires y el Interior, Capitán Gillespie. Cuando Liniers avanzaba para recuperar la ciudad de Buenos Aires, un buque mercante, que era la Justina, enfila desde el río y le empieza a cañonear a la columna. Liniers apunta, él era además un buen artillero, un cañón, y el primer tiro le baja la bandera inglesa. Pegó en el mástil y la bandera inglesa cayó al río. Una cosa que hubiera, lástima que no se pudo filmar, ¿no? Porque era para aplaudir. Y eso fue tomado incluso como un buen augurio, ¿no? Ver caer una bandera inglesa, qué cosa maravillosa. Para mala suerte de los invasores, de los piratas, el río de la Plata es muy traicionero y tiene mucho banco de arena, entonces baja la marea y la Justina queda encajada con una profundidad de 40 centímetros. Cuenta el capitán Gillespie que ahí un piquete del regimiento de húsares de Pueyrredón cargó, se metió en el agua, metió los pingos, los caballos en el agua, cargó contra el buque con la Justina y la tomó. Y él se sorprende y dice, caso curioso en la historia militar, el único caso que un barco fue tomado a caballo. Güemes, ya vivo como era, toma la Justina y hace rendir a la marinería. Ya estaba anticipando lo que iban a padecer los realistas en el norte. Bueno, participa en las campañas del Alto Perú. Y cuando San Martín va a preparar el ejército de los Andes y el Congreso empieza a sesionar en Tucumán, Güemes está bien parado en Jujuy con un ejército para detener a la Serna. La Serna viene con 7.000 hombres, tropas veteranísimas de Europa que habían vencido a Napoleón. La Serna dice, en 3 meses vamos a estar en Buenos Aires. Belgrano dice otra cosa. Sin duda la Serna viene a ciegas de la decisión que existe entre todas las gentes para concluirlo, y no menos del país que tiene que andar. Se habrá figurado que aquí se puede hacer la guerra al estilo de Europa, o de que, y esto es lo más cierto, que todos somos indios salvajes y que no entendemos de la táctica del depósito de la Isla de León. Baje cuando quiera con sus 5.000 y tantos hombres, que le dé de la Serna, o con 6.000, que le da un pasado, que cuanto más número venga, mejor será. Y se verificará el proverbio, cuanto más moros, más ganancia. Es un proverbio de la Reconquista, muy famoso, que cuentan que había dos soldados, uno veterano y uno más bisoño, más joven, y ven que venía un número impresionante de moros, de musulmanes encima, y el más menos veterano se empieza a acobardar, y el veterano le dice, cuanto más moros, más ganancias, más gloria. Bueno, se ve que Belgrano se acordaba de eso y dice que vengan. Cuanto más mejor, porque va a ser más gloria para nosotros. Y va a tener razón. Güemes va a detener 8 invasiones de las mejores tropas de Europa. Los españoles habían planificado entre la Serna que venía del norte y un ejército que iba a cruzar en verano de Chile, destruir al ejército de los Andes que estaba formando en Cuyo. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque Güemes los para en el seco, no una, no dos, no tres, 8 veces en Salta y en Jujuy. Eso lo eleva a la categoría de héroe. Yo creo firmemente que sin él no hubiera sido posible la independencia. Y aparte es el principal jefe nuestro que muere en combate, ¿no? Rescato este episodio que es importantísimo. Güemes va a ser herido, una partida realista entra por sorpresa, asalta, se acerca a la casa de Güemes dirigida por Mariano Benítez, que era un traidor, y le avisan a Güemes que el realista está afuera. Güemes sale, la escolta se tirotea con la partida y logra escapar, pero la segunda partida le logra pegar un tiro en el glúteo. Ese tiro entra por el glúteo, sale por la ingle y se le infecta. Y él se va a una zona que es Cañada del Orquete, una zona de monte. El jefe realista, sabiendo que Güemes está herido, le manda un emisario y le dice que le va a reconocer el grado, le va a entregar el dinero correspondiente al sueldo de un general, lo van a llevar a Salta y le van a salvar la vida, lo van a curar, pero que tenía que pasarse de bando, tenía que hacerse los realistas. Güemes en ese momento, que es lo que figura en el cuadro que está arriba a la izquierda, lo llama a su segundo, al coronel David, y frente a las tropas formadas le hace desenvainar el sable y le dice: yo voy a morir. Júreme usted, coronel David, que no va a parar hasta echar a los realistas de Salta. Güemes se podría haber curado, podría haber disfrutado de un bienestar económico enorme y sin embargo no lo hace. Güemes prefiere morir antes que cruzarse de bando. Y muere realmente en forma heroica un 17 de junio de 1821. Muy cerquita de la muerte de Belgrano. Los destinos de los dos se entrelazaron. Un hombre profundamente religioso también, gracias al cual se pudo declarar la independencia. Ese congreso, con Güemes cuidando el flanco norte, con San Martín preparándose para hacer el salto hacia Cuyo, con Belgrano en la retaguardia, con el ejército del norte acantonado en Tucumán, va a declarar la independencia el 9 de julio de 1816. Bueno, este PowerPoint después le voy a dar una dirección de correo, el que le interesa se lo puede enviar. Tiene texto, bastante texto, que no tiene mucho sentido leerlo acá, pues se van a perder. Pero el que lo pide, después yo les doy una dirección de correo y el que lo quiere lo recibe, porque la idea de este material es que multiplique, que se use. Este es el texto de la Declaración de Independencia. Fíjense un detalle. Firman Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Mendoza, La Rioja, San Juan, Jujuy, Salta y las ciudades del Alto Perú de Charcas, Chichas y Misque. Faltan Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y la Banda Oriental, porque están justamente con Artigas en la Liga de los Pueblos Libres. Esa independencia declarada el 9 de julio en Tucumán después va a ser defendida por las armas, ¿no? Una cosa que yo siempre insisto también es que esto nos muestra, mayo de 1810, lo que le van a exigir al virrey que convoque el cabildo abierto son los miembros de la oficialidad del regimiento de patricios. La declaración fue muy linda de cada independencia, pero ¿quién la sostuvo? Los militares. Entonces, el destino de la patria, así como se va a entrelazar y va a ser parte de su esencia, el origen católico, hispánico, castellano, el origen va a ser católico por sus generales, sus padres fundadores, Güemes, San Martín, Belgrano, pero también, y esto es muy importante, la patria nuestra está directamente vinculada con las Fuerzas Armadas. Son los militares los que aseguran, esto no es ser militarista, los que aseguran la independencia por las armas. Hoy en día hay una campaña sistemática de ataque contra nuestras Fuerzas Armadas, contra la Iglesia. Guste o no guste, ir en contra de las Fuerzas Armadas, ir en contra de la Iglesia, es ir en contra de la esencia nuestra como patria, de nuestra propia esencia como país. La patria, dice, reza el lema del ejército, nació con la patria en 1810, es así y va a ser así. Bueno, este Congreso de Tucumán va a estar un tiempo más sesionando en Tucumán, pero el avance de las fuerzas de la Serna va a generar una cuestión de inseguridad en el Congreso, que se va a tener que trasladar a Buenos Aires. En 1817 se da ese traslado, y en 1819 el Congreso cumple su segundo objetivo, que es la sanción de una Constitución. ¿Pero qué pasa? Esa Constitución es centralista. Como la Constitución es centralista, las provincias, las intendencias que querían un sistema federal la van a rechazar abiertamente. Empieza una negociación del directorio para traer a un príncipe francés, al conde de Luca, para hacerse cargo del trono. Era una constitución monárquica y eso motiva la reacción de Artigas, de Estanislao López y de Ramírez, que responden a Artigas, que con sus fuerzas marchan sobre Buenos Aires y van a derrocar al directorio el 1 de febrero de 1820 en la batalla de Cepeda. Ese directorio derrocado termina renunciando y junto con el directorio renunciando se disuelve también el Congreso que empezó en Tucumán y que terminó en Buenos Aires. Ahí termina la historia de ese Congreso que declaró la independencia. Un detalle de la imagen que ven, ahí a la derecha, un detalle pero vale la pena mencionarlo, es un cañón que está en el Museo del Ejército de Ciudadela en Buenos Aires, que realmente es emocionante. Hay dos, el avisador y no me acuerdo cómo se llama el otro, son cañones acuñados creo que en Sevilla o en Toledo. Esos cañones vieron el primer izamiento de nuestra bandera argentina, fueron parte de la artillería que estuvo en las baterías Libertad e Independencia y después volvieron a defender nuestra soberanía en la Vuelta Obligado. Si van al Museo del Ejército, en cuanto entran, hacia la derecha los van a ver. A mí, bueno, uno muy particular, ¿no? Me emocioné muchísimo cuando toqué, digo, pensar que este cañón estuvo cuando se hizo por primera vez nuestra bandera y que le arrojó metralla a los piratas en la Vuelta Obligado. Maravilloso esto. Bueno, San Martín, vamos a seguir un poco ahora cómo esto cierra un poco cómo se declaró la independencia. Bueno, ¿cómo se sostuvo? Otra cosa de Mitre se olvidó. ¿Por qué San Martín, figura central en nuestro proceso de independencia, se tiene que ir al exilio? ¿Fue porque quería educar a su hija en Europa, como nos enseñó Mitre? No. ¿Cómo sabemos por qué San Martín se fue al exilio? San Martín se fue al exilio por culpa de Rivadavia. ¿Cómo lo sabemos? Por los documentos. La historia se hace con documentos. Fíjense el 20 de octubre del 27 lo que le dice O'Higgins. Ya habrá usted sabido de la renuncia de Rivadavia, que es en el momento era presidente. Su administración ha sido desastrosa y solo ha contribuido a dividir los ánimos. Él me ha hecho una guerra de zapa, sin otro objeto que minar mi opinión, suponiendo que mi viaje a Europa no ha tenido otro objetivo que establecer gobiernos en América. Yo he despreciado sus groseras imposturas como su innoble persona. Miren que San Martín es moderado en la correspondencia. Con el que nunca se moderó fue con Rivadavia. Esta es un poquito más fuerte. Por otra parte, los autores del movimiento del 1 de diciembre, se refiere a la Revolución de Lavalle que terminó con el gobierno y la vida de Dorrego, son Rivadavia y sus satélites. Y a usted le constan los inmensos males que estos hombres han hecho no solo a este país, sino al resto de América con su infernal conducta. Tranquilo, San Martín. Si mi alma fuese tan despreciable como la suya, yo aprovecharía esta ocasión para vengarme de las persecuciones que mi honor ha sufrido de estos hombres. Pero es necesario enseñarles la diferencia que hay entre un hombre de bien y un malvado. Bueno, sabemos que Rivadavia para mí no es prócer. Esta independencia que declaramos en Tucumán el 9 de julio de 1816 se va a ir consolidando a través de las armas. Esto lo decía Yenta, ¿no? La independencia nuestra fue gracias a la fuerza de las armas y podríamos decir que termina, se sella la independencia de América del Sur el 9 de diciembre de 1824 cuando se libra la última gran batalla por la independencia que es la de Ayacucho, en el actual territorio del Alto Perú. Después de ese proceso vamos a entrar en justamente en un periodo muy duro, muy complicado de guerras civiles. Y va a haber momentos en el cual la independencia nuestra va a estar en riesgo. El primer momento es la guerra contra Brasil, que Brasil ocupa siendo primero colonia portuguesa y después ya como Brasil independiente la banda oriental. Y después el gran momento en el cual se pone en riesgo la independencia es durante la agresión de Francia entre 1838 y 1840 al bloqueo francés, y entre el 45 y el 51 el anglo-francés. ¿Por qué hablamos de la Segunda Guerra de Independencia? Porque lo dijo el Libertador. En una carta a Tomás Guido, después esto le vuelvo a insistir, el que lo quiere, se lo mando para que tenga los documentos completos, dice, si las naciones europeas triunfan en esta contienda, que en mi opinión es de tanta trascendencia como la de nuestra emancipación de la España. O sea, está dándole a la guerra contra Inglaterra y Francia la misma importancia que la Guerra de Independencia. Esto lo dice San Martín, que va a ser un puntal muy importante para vencer diplomáticamente al bloqueo anglo-francés. Recordemos por el año que en este momento Europa está en un proceso de recolonización y de colonización del mundo. Es decir, estamos en plena revolución industrial, estos países, Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos un poco más tarde, empiezan a buscar materias primas y mercados. Entonces esta agresión busca ocupar el territorio, tomar territorio, quitarnos materias primas y obligarnos a aceptar sus normas del mercado del capitalismo liberal. Entonces, esta guerra es para evitar la recolonización del territorio del Río de la Plata. Y San Martín dice, es tan importante como la guerra de independencia. Otros documentos. En una carta a Rosas, una de las últimas, dice, no vaya a creer, por lo que dejé expuesto, el que jamás he dudado de que nuestra patria tuviese que avergonzarse de ninguna condición humillante, presidiendo usted su destino. Por el contrario, más bien he creído, no tirase usted demasiado de la cuerda de las negociaciones seguidas cuando se trataba del honor nacional. Cuando uno se sigue peleando, y particularmente lo hago seguido con los liberales, y critican incluso los amigos, algunos, aunque no crean, algún amigo liberal tengo, que mi hijo se llame Juan Manuel, no es por casualidad. La última carta, ¿qué dice San Martín a Rosa? Dice así, por tantos bienes realizados, yo lo felicito a usted sinceramente como igualmente a toda la Confederación Argentina. Que goce usted de salud completa, y lo último que Mitre se olvidó, Sarmiento también, que al terminar su vida pública sea colmado del justo reconocimiento de todo argentino. Son los votos que hace, era siempre a favor de usted, este su apasionado amigo y compatriota, San Martín. Uno lo único que hace es, en realidad, cuando hace estas cosas, defender figuras como la de Rosas, la voz de San Martín es voz de mando. Y uno honra eso. Después yo, pero este documento, se ve que los barren, no sé, estos documentos no aparecen nunca, no los ven. Pero por eso San Martín, y esto lo explicó muy bien Yenta en su libro, San Martín, doctrinado de la política de Rosas, San Martín dice, en el estado de guerra civil de América, ¿qué es lo que va a tener que aparecer? Una figura fuerte. Y por eso San Martín avaló el gobierno de Rosas. No solamente por la forma en que Rosas defendió la soberanía, defendió la independencia, hoy si no una parte de nuestro territorio se hubiera separado, hubieran probablemente Entre Ríos, Corrientes, probablemente Santa Fe, hubieran sido separados, formarían un estado tapón, porque esa era la intención de Francia e Inglaterra, sino porque además fue la figura que vino y puso orden en esa bolsa de gatos que era el Río de la Plata después del proceso de independencia. Lamentablemente los procesos de independencia tuvieron una consecuencia muy negativa, o dos, que fueron las guerras civiles y la disgregación. Nosotros comenzamos siendo un gran imperio hispánico unido sobre la base de nuestro elemento principal de unidad, que era la religión católica y la cultura hispánica. América tenía, se calcula que había alrededor de 2.000 dialectos. La que le dio unidad al continente, la que le dio una identidad verdaderamente profunda fue España, a través de la religión, del idioma y de la cultura. El gran sueño de San Martín era formar una confederación de naciones americanas. El que logró mantener la integridad de gran parte del Virreinato del Río de la Plata fue Rosas. El que puso orden fue Rosas. El que defendió, liberó la Segunda Guerra de Independencia fue Rosas. Y por eso, el sable que me ha acompañado en toda la Guerra de Independencia de la América del Sur le será entregado al General de la República, don Juan Manuel de Rosas, como prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que pretendían humillarla. No le legó el sable a Rivadavia, a Sarmiento, a Mitre, se lo legó a Rosas. Y acá explica por qué. Entonces ahí tenemos el primer momento después de la guerra por la independencia en la cual la Argentina se va a jugar a fondo, la Confederación Argentina, por sostener esa independencia. La combinación de habilidad diplomática, del manejo de lo que eran los medios de comunicación, el valor militar, el apoyo de gente como San Martín, va a ser la que nos va a permitir, y en una forma excepcional porque se logra vencer a la primera y a la segunda potencia del mundo, mantenerlos libres e independientes. La guerra en el Paraná. A lo largo del siglo XIX nuestra independencia estuvo en riesgo, ¿no? Hablamos de las campañas libertadoras de Chile y Perú, de la guerra contra el Brasil, la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, que puso en riesgo también la integridad de las provincias del norte. El objetivo del Mariscal Santa Cruz con apoyo unitario era separar de la Confederación a Salta, a Jujuy y a Tucumán. Otro mérito de Rosas es el evitar esto. La guerra contra Francia y contra Inglaterra. La campaña sionista de Rivera, Inglaterra y Francia van a apoyar al caudillo oriental Fructuoso Rivera para separar a Corrientes, Entre Ríos y a Santa Fe y anexarlas. Otra guerra en la cual tenemos una deuda de honor con don Manuel Oribe, que en 1843, en la batalla de Arroyo Grande, en Entre Ríos, venció el intento de Rivera de anexarse Entre Ríos y Corrientes. Otro tema políticamente incorrecto, pero tampoco importa que sea políticamente incorrecto, las campañas al desierto, a la zona del sur, sobre todo para asegurar la soberanía en la Patagonia, entonces en disputa con Chile, entonces en poder no de pueblos originarios, porque las tribus que estaban en el sur originarias habían sido exterminadas por los araucanos, no llamados hasta el siglo XX prácticamente mapuches. Bueno, la guerra librada en las campañas al desierto va a ser para asegurar y para defender nuestra soberanía en los territorios del sur. Y ya en el siglo XX, las dos otras luchas para defender nuestra independencia, que son la guerra contra la subversión del 59 hasta la actualidad, ahora libramos una guerra cultural, y la gesta de Malvinas. ¿Por qué hablamos de estos conflictos como formas en las cuales se defendió la independencia? Por razones muy simples. Cuando empieza el proceso de guerra revolucionaria en la Argentina, que empieza en realidad antes, nosotros ya tenemos presencia marxista y anarquista marcada desde fines del siglo XIX, pero toma bastante fuerza a partir de los comienzos de la década del 60, el marxismo venía a destruir nuestra soberanía, nuestra identidad. ¿Por qué digo esto? Porque el marxismo es una ideología que va en contra de todos los principios que forman la esencia de nuestra nacionalidad. El marxismo ataca la idea de patria, ataca la idea de familia, ataca la idea de propiedad, ataca la idea de nación. ataca la idea de religión. Yo diría que la vieja consigna espartana de Dios, patria y familia, bueno, esa consigna es la esencia de nuestra nación. Ya lo vimos, nuestros orígenes están entrelazados con lo de la España católica, con somos herederos de la Reconquista, somos herederos de San Martín, de Belgrano, de Güemes, de hombres profundamente religiosos. El marxismo es una ideología que considera que el hombre no está dividido por países. Cree que en realidad el hombre está dividido por clases sociales. Los países son inventos de la clase dominante para dividir a los obreros, a los trabajadores y a los campesinos. Por eso es que el símbolo de la bandera de los marxistas es de color rojo. Es un símbolo universal que los identifica. Ellos creen que en el final de los tiempos, en el mundo van a desaparecer los países. Por eso se dice que el marxismo es internacionalista. El marxismo se planta en un país y busca expandir la revolución en todo el resto. Esa es la idea. Entonces, es apátrida. Enrique Díaz Araujo lo cuenta muy bien en su libro sobre el Che Guevara. El Che, que es tomado como un símbolo del marxismo, y lamentablemente es cuando uno a veces se pregunta al exterior por qué conocen la Argentina, Maradona y el Che. Estamos jodidos como país. Si nos reconocen por Maradona y el Che, ya cerremos, vámonos, porque es terrible eso, ¿no? Que te reconozcan por estos dos personajes. Y el Che, cuando se va a Cuba, renuncia a la nacionalidad argentina. Como era un renegado, como era un antisocial, como era un problema con trastornos psicológicos, cuando se va de Cuba renuncia a la nacionalidad cubana y muere después de rendirse en Bolivia sin nacionalidad, murió como una apátrida. O sea, es un tipo que despreció nuestra nacionalidad, por poner un ejemplo. Van en contra de la familia, institución fundamental en nuestro país. Van en contra de la idea de propiedad, o sea, van en contra de todo lo que es ser argentino. Si no hubiera sido por la intervención de las Fuerzas Armadas, por el valor de civiles como Saqueri, como Ollenta, como Amelón, por decir algunos ejemplos, el marxismo, que actuó en la Argentina a través de más de 30 organizaciones armadas, con apoyo internacional, la Argentina sufrió una agresión internacional que tenía como cabeza de puente Cuba, la Argentina tendría un gobierno marxista. Y eso hubiera destruido nuestra nacionalidad. Por eso, en el contexto de la Guerra Fría, la guerra librada por las Fuerzas Armadas, policiales, de seguridad, por civiles, contra la guerrilla en sus diversas formas culturales, militares, periodísticas, contra los abogados, contra todo el aparato de la guerrilla, fue una guerra para sostener nuestra independencia. Fue ganada en el terreno militar por nuestras Fuerzas Armadas, policiales y seguridad, pero lamentablemente la estamos perdiendo en el plano cultural. Por eso cuando decía esto, guerra contra la subversión, sigue en la actualidad. La estamos peleando en el plano cultural. Esto han hablado anteriormente los expositores, previamente, no me voy a explayar en esto, pero es una guerra que se sigue librando en el plano cultural. En 1982, la gesta de Malvinas. ¿Por qué es una guerra por nuestra independencia? Porque hay una realidad que sigue hoy en día. Por más que el gobierno, en una aberración si lo hace, quiera firmar acuerdos petroleros con los ingleses, la realidad, por más que no lo quieran ver, por más que nos pongan un gerente de la Shell como ministro de Energía y otras aberraciones, la realidad es que hoy en día la Argentina tiene una parte de su territorio que son el archipiélago de Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur, todo el archipiélago de las Islas Tule, que están ocupados por una potencia extranjera. Hay una parte de nuestro territorio que es argentino y está usurpado por una potencia extranjera. Y lo más grave es que además de la usurpación, saquean nuestro petróleo, nuestros recursos pesqueros, y que además de esto, esa base militar de la OTAN tiene proyección sobre la Patagonia y sobre la Antártida. O sea, hay una amenaza directa a la soberanía actualmente. Los políticos no lo quieren ver y en una actitud que raya en la estupidez y en la irresponsabilidad, plantean que la Argentina no tiene hipótesis de conflicto. Si tenés tu territorio usurpado, te están saqueando los recursos y no ves una hipótesis de conflicto, entonces no podés ver, no podés gobernar si no ves eso. Durante la gesta de Malvinas, más allá de los errores que se pueden haber cometido, los que fueron y los que combatieron liberaron una guerra por sostener la independencia, en este caso, de un territorio. Uno plantea y surge cada vez que hacemos estas presentaciones o hablamos de la independencia, bueno, ¿qué hacemos de ahora en adelante, no? ¿Cómo? Yo no creo que lo vea, ¿no? Pero la gente que es más joven, ¿cómo nos vemos de acá a los 250 años de celebración de la independencia? Ahí yo tendría 91 y yo ya espero no estar a los 91, que me largue, Dios me releve antes. Pero ¿cómo vamos a ver a la Argentina? ¿Qué hacemos frente a todo esto, no? Y la respuesta yo creo que está en muchas cosas, ¿no? Fundamentalmente en la formación y en la acción, pero creo que el que nos marcó un poco el rumbo, porque él nos enseñó con la vida, con la palabra y con la sangre, fue Jordán Bruno Ollenta. Ollenta, en un primer texto que recojo de Opción Política del Cristiano, él nos habla un poco del pasado. saben que la identidad se forma en el pasado y por eso hay un interés tan marcado en tergiversar la historia. Porque tergiversar la historia es querer cambiarnos la cultura, cambiarnos la mentalidad, cambiarnos la identidad. Y Yenta decía, los héroes nacionales y los ejércitos de la independencia y de la soberanía política fueron cristianos y marianos. No puede haber Argentina soberana, Yenta, fíjense lo que está diciendo, sin que Cristo y María reinen en ella. Una coherencia entre el pensamiento de Yenta y el de San Martín y Belgrano. La influencia de la ideología liberal decisiva desde Caseros y la influencia de la ideología marxista desde la fundación del Partido Socialista en 1896 y de la Reforma Universitaria de 1918 han sido negativas y disociadoras de nuestro ser nacional. Nos han ido sustituyendo la idea de la divina redención por la idea del progreso en el bienestar y finalmente por la revolución social en marcha. Nos han ido resolviendo el principio de la soberanía política de la nación en un falso principio de soberanía popular hasta la confusión de este último con el primero. El resultado del predominio creciente de estas ideologías anticristianas, antinacionales y antijerárquicas son las ruinas acumuladas por el laicismo escolar, la economía y el derecho liberales, la demagogia populista, el pluralismo indiscriminado y la mentalidad marxista que prevalece en nuestra clase dirigente. Ruinas que nos han arrastrado a la dependencia ideológica y económica. Nos han entregado a la explotación de la usura internacional y nacional, empobreciéndonos a pesar de nuestras inmensas riquezas naturales y provocando una subversión social que nos está arruinando. Clarísimo, clarísimo el diagnóstico de Yenta, y no veía lo que estaba pasando ahora, ¿no? Si uno toma a la inversa, porque esto parece como para cerrar el micrófono y largarse a llorar, y bueno, Yenta también nos está marcando en cuáles son los campos que tenemos que pelear. El campo de la historia, el de la filosofía, el de la educación, el de la religión, el de la soberanía política, el de la independencia económica, nos está marcando también un rumbo. Antes de morir, en la última conferencia que él da, el día anterior a ser asesinado, en lo que se considera su testamento político, Yenta también nos va a marcar un rumbo a seguir. Y a mí me ha quedado muchísimo esto, que dice así estas palabras, dice, ¿cuál es la Argentina que yo quiero, no? Que es la que yo estoy pensando para cuando ya no esté y es por la cual uno está trabajando actualmente. ¿Cuál es la nación que yo quiero? Es una nación como aquella que ya existió, como aquella que en el 48, el 49 y el 50, cuando las más poderosas potencias del mundo, Inglaterra y luego Francia, una con Saussure, la otra con Lepredur, firmaron con Arana, con Juan Manuel, los tratados más honrosos de la historia argentina. Yo quiero una nación como aquella en la que un día todo el pueblo porteño fue convocado al puerto y ante ese pueblo de varones y mujeres fuertes entró en la rada la fragata inglesa Sharpie, arrió el pabellón inglés, enarboló el pabellón argentino y la saludó con 21 cañonazos. Esa Argentina de señores que obligaba un trato de señores a los poderosos de la tierra. Comparad la riqueza de aquella Argentina tan pobre con la pobreza de esta Argentina tan rica. Y por último, en esa nación que fue y vuelve a ser otra vez una tierra de señores, donde haya un trato de honor para todos los habitantes. Quiero ver levantarse a la universidad en torno a la cátedra magistral, en torno a la cátedra del maestro de la sabiduría divina y humana, de ciencias, de arte, de experimentación y también manualidades. ¿Pero efectos de qué? De asegurar la formación renovada de legítimas superioridades, de modelos, de ejemplos, de personalidades ejemplares, que son los que realmente levantan un pueblo al más alto nivel de la cultura. Más claro el diagnóstico y más claro el rumbo que nos está marcando Yenta es imposible. Por eso, cuando ayer hablamos esto con los amigos de Santa Fe también, preguntaban, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer por la Argentina? Y yo creo que responde un poco a lo que estamos haciendo acá. Lo primero, para todos, para los más jóvenes, por un lado, y para los más grandes, que no lo tenemos que parar nunca a hacer, es formarnos. Es decir, no podemos largarnos a hacer algo si no tenemos ideas, si no tenemos formación. Y lo segundo es que la formación espiritual, técnica, tampoco puede ir disociada de la acción. Nos formamos para hacer. Yo creo que los amigos de Santa Fe lo hablamos mucho, nos quedamos hablando después de la conferencia. A veces lo que nos falta es un poco más de acción y de acción. Y nos falta un poco más de confianza también, ¿no? A veces parece que luchamos contra un monstruo, contra un aparato al cual no vamos a poder vencer, ¿no? Que estamos condenados a ser derrotados, parece a veces esto, ¿no? Más allá de que tenemos todo, tenemos gente muy capacitada, muy formada, y luchamos aparte por una vida mucho más importante que la terrenal, que es la vida eterna. Es decir, tenemos todo a favor. Uno cuando va viendo ejemplos como este colegio, ¿no? Hoy en día, el Madero, ¿cuántas familias lo fundaron? 4, 5, 10 familias, y hoy en día tenemos encuentro con 600 jóvenes, tenemos esta maravilla de las jornadas del litoral. ¿Esto qué quiere decir? Que lo primero que tenemos que convencernos es que esta guerra que estamos librando en el campo cultural se puede ganar. También nos tenemos que acordar lo que nos decía el padre de Castellani, ¿no? Que la obligación nuestra es dar testimonio, que no nos van a pedir cuenta por las victorias, sino por las cicatrices. Pero yo lo que creo es que no se puede dejar nunca de pelear. ¿Cuándo termina esta batalla? El día que Dios nos ordene el relevo, el día que demos el último aliento. Acá hay muchísima gente más grande que nos ha venido a dar cátedra, los grandes maestros. Admiro profundamente, por ejemplo, al padre Sáenz, que sigue peleando, sigue batallando, no se le encuentra una palabra de pesimismo. La gente joven que viene a formarse, pero que creo cada uno en el ámbito que puede, coordinándonos, ayudándonos, tenemos que empezar a luchar para volver a recuperar una Argentina como las que nos dejaron, San Martín como la que fue, la que quiso San Martín, la que quiso Belgrano, la que quiso Güemes, trabajando sobre los errores, sobre los problemas que nos marcaba Allenta y con la visión que nos marcó este maestro, que enseñó con la palabra, con la vida y con la sangre, ¿no? No por nada, la guerrilla marxista, terrorista, lo eligió a él y a Zaqueri para matarlos. Vieron dónde estaba la inteligencia, vieron quiénes marcaron el peligro, vieron quiénes estaban preparando a las fuerzas armadas tan deterioradas hoy en día, a la iglesia tan golpeada hoy en día. Allenta y Zaqueri lucharon fundamentalmente para formar a la iglesia y a las fuerzas armadas. Por eso los mataron a ellos. Por eso también el enemigo es el que marcó dónde tenemos que seguir trabajando hasta el último aliento. Esto a veces es frustrante, a veces nos podemos caer, a veces tenemos dificultades. Y yo voy a dejar dos cosas, una oración y un fragmento de una poesía, ¿no? La oración es una que rezaba con frecuencia Allenta, que a veces cuando uno está cansado, cuando parece que las manos, parece que la palabra, parece que la fuerza no alcanza, a mí particularmente tiene un efecto de, si veo que la llamita no se apaga, porque por suerte desde los 15 años calculo no se apagó nunca y al contrario, es un incendio cada vez más alto, ¿no? Pero si en algún momento uno está cansado, una oración que rezaba Allenta, que se la recomiendo, a mí me ha servido muchísimo, ¿no? Que dice así: dame, Dios mío, lo que te queda, dame lo que se te rechaza. No te pido la riqueza ni el éxito, ni siquiera la salud. Tantos te piden eso, Dios mío, que ya no debes tenerlo. Dame, Dios mío, lo que te queda, lo que otros no quieren. Quiero la inseguridad y la inquietud. Quiero la tormenta y la lucha. Y que tú me los des, Dios mío, definitivamente. Que yo esté seguro de tenerlos siempre, porque no siempre tendré el coraje de pedírtelos. Dame, Dios mío, lo que te queda. Dame lo que se te rechaza. Pero dame también el coraje, la fortaleza y la fe. Esta es la oración del paracaidista francés, encontrada también en alguno de nuestros combatientes en Malvinas. Estamos pidiendo cosas muy claras. Nos tenemos que jugar por esto. Si Dios nos lo concede, vamos a librar el buen combate de San Pablo. Y la otra es la poesía de otro católico ejemplar, que fue Francisco Luis Bernárdez, que es un fragmento, se la recomiendo, la poesía toda, que es realmente hermosa, sobre nuestra bandera, que al final dice así: y al fin llegaba la victoria para amanecer el pueblo fuerte con su música, y aquel jirón se adormecía vivo y glorioso como nadie y como nunca. Esta bandera es la bandera que nos congrega en un solar y en una historia. Esta es el alma de la patria, su voluntad, su entendimiento y su memoria. Si algo valemos es por ella, que nos agranda con su fuerza generosa y que después de agigantarnos nos da el ejemplo soberano de sus obras. El elemento que palpita ya no es el aire, sino el viento de la gloria, y el resplandor que lo ilumina ya no es el sol, sino el ser que hizo las cosas. Su luz de cielo nos alumbra, su sombra de árbol nos ampara y nos convoca. Mientras vivamos en la tierra, seamos dignos de su luz y de su sombra. Quiera el Señor que la sigamos como nos llame, como ayer a la victoria. Y si la muerte no nos deja, que por nosotros nuestros hijos le respondan. Gracias.